defiendo ardientemente a los jóvenes, a estos desprestigiados jóvenes de nuestros días, que se supone que son muchachos vacíos. ¿Podríamos decir que a mayor infelicidad, mayor consumo? Objeción. No hay lugar, responda a la pregunta. Silencio en la sala. Estuvimos años dependiendo de una industria codiciosa, comprando lo que ellos querían que comprasen. Y se te fue la vida trabajando. Estás perdiendo tu tiempo. Hiciste tanto para... ¿Llegaste a ese para? ¿Lo encontraste? La causa es el modelo de civilización que hemos montado. Y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir. La bruja de las palabras. Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos. La bruja de las palabras. blogspot.com. Escuchábamos recién a Silvia Rivera Cusicanqui, esta señora que decía que ella en algunas experiencias allí con los aymaras en Bolivia había visto cómo era perfectamente posible una educación en donde se respetaran las diversidades, en donde no solo era respetado, sino que era alentado la preferencia por alguna tarea, por alguna cosa, y también el rechazo hacia otra. Somos distintos. Cada uno de nosotros, si pudiera, brotaría ramas distintas a las que está al lado. No somos tan idénticos. Nos parecemos en algunas cosas, pero hay personas que tienen talento para tal cosa y les cuesta mucho esta otra. La escuela, desde que somos bastante chiquitos, trata de eliminar esas diferencias. Cuando yo era chico, es cierto, fue en el siglo pasado, pero estoy acá vivo caminando, o sea, no estamos hablando del siglo XII. Cuando yo era chico, era obligatorio recubrir los cuadernos y los libros con un tipo de cobertura de cierto color y de cierto tipo. Por ejemplo, papel araña, le llamábamos, azul, todos igualitos. Nos teníamos que vestir todos igual. Los cortes de pelo, la ropa, tenían que encerrarse dentro de ciertos límites. Y nadie cuestionaba esto. Nuestros padres no se rebelaban frente a eso, y parecía más bien lo contrario, que les parecía fantástico que limáramos nuestras diferencias. No era lo que contaba recién Silvia Rivera Cusicanqui, que nos va a acompañar virtualmente en el programa de hoy. La cultura occidental no crea individuos capaces de funcionar en su plenitud creativa, va a decir. Y yo diría, no crea individuos. Crea integrantes de un rebaño. Y aparentemente, señora, si usted conoce otra cosa distinta, me avisa. Aparentemente las instituciones educativas, por lo menos primaria y secundaria, funcionan para eso, para eliminar de nosotros más bien lo que son rasgos individuales y en cambio premiar aquellos rasgos que si todos compartiéramos el mundo sería fantástico. Suponete que todos sepan matemática, que todos sepan hacer una raíz cuadrada, que todos sepan cuál es la capital de Paraguay. ¿Cuál era? Lima, no. ¿Cuál era? Caracas, no. Asunción. Ah, mira vos, Asunción. Era Asunción. Bueno, ¿ves? Sí, me aprendí mal. Pero seguramente no sabés cómo se llama actualmente el presidente de Paraguay. No. ¿Entendés cuál es el problema que tenemos? No es que los chicos sepan, es que sepan cierto tipo de cosas uniformadas, arrebañadas, conocimientos que se han decidido que tuviéramos, se han decidido hace 50 años. Actualmente la educación, y no solo la educación, el modo en que se hace, los contenidos que se enseñan, son cosas que están decididas por personas, en su mayor parte, siempre hay excepciones, por personas que no han tenido experiencia en el aula frente a alumnos. Esto ocurre en muchos cargos de máxima importancia y también supuestos expertos en educación. Lo digo sin tapujos porque yo he trabajado eso. Vamos y decimos cómo hay que enseñar sin tener la larga experiencia, me parece a mí indispensable para poder opinar acerca de cómo debe hacerse y cómo no debe hacerse determinada cosa en la educación. ¿Eh? Los asesores, expertos, funcionarios y ministros no tienen experiencia frente a los alumnos. Esto además es como que en este momento es mucho peor que lo que era hace un par de años. Supongo que la gente lo sabe, el actual ministro de Educación de Argentina. Los amigos que nos escuchan de lejos supongo que no van a poder creerlo. Antes de ser ministro de Educación de la Nación, fue ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Antes de eso, vendía fruta. Era gerente comercial de una empresa productora de limones. Empresa muy importante. 5 años. No es que estuvo un par de meses para probar y después dijo, no, lo mío es la educación. Ese era su trabajo anterior. El tipo vendía limones. Y de ahí pasó a ser ministro de Educación. Lo mismo pasa con otros funcionarios de altísimo rango que toman decisiones acerca del proceso educativo. Y digo, estoy tratando de buscar alguna explicación de por qué llegamos a esta situación en la que, lejos de alentarse y premiarse las capacidades y particularidades, dones de cada chico, se uniforma. El discurso que se baja es más educación desde más temprana edad. Los chicos que no sepan mucho tienen que repetir. Esa clase de cosas que están decididas por gente que no sabe nada de educación. Escuchan lo que opinan otros que en muchos casos tampoco saben mucho de educación, pero por ahí, claro, tienen cargos, tienen títulos, han leído muchos libros. ¿Eh? Bueno, no sé a qué venía esto, pero hoy nos vamos a meter en el tema de la educación y en el tema que siempre ronda por esta mesa de la Bruja de las Palabras, que es estos dos mundos. Por un lado, el mundo occidental, devenido del Imperio Romano, los feudos, los reyes, los autoritarismos, la cultura patriarcal, urbana, intelectual, exageradamente intelectual, versus el otro mundo. Vamos a hacer de cuenta que hay dos para simplificar, señora, hay muchos mundos. El otro mundo que sería el mundo helenístico, ese que fue derrotado un par de décadas antes de Jesús de Nazaret, cuando perdió Cleopatra, allí esa batalla de Asio, creo que fue en el Mediterráneo. Después, para esos años, un poquito antes, fueron derrotados los celtas, que era la otra gran posibilidad del otro mundo. Un mundo que tenía 30.000 aldeas y ninguna gran ciudad, ningún palacio, ningún templo. No sabemos mucho más de los celtas, algunas cositas así sabemos, pero entonces suponemos que en una de esas podría ser tal vez otro proyecto de sociedad. Si no hay palacios, si no hay paredes gruesas, si no hay un señor ahí arriba de todo con el dedo extendido, entonces podría haber otro mundo. Y de ese otro mundo nos hablaba nuestra amiga Silvia Rivera Cusicanqui, del mundo aymara, que en parte no fue influido por la cultura occidental, que en parte no fue tampoco determinado por el imperialismo inca, discúlpeme, pero es así, que duró solamente 100 años, tradiciones previas al imperio incaico, en donde naturalmente no solo se permitía que cada chico expresara su cosa especial, sino que había una gran expectativa al respecto. Ah, mirá, che, el nene, ya van 5 veces que le explico que 3 por 4 es 12, y el tipo me dice otra cosa, me dice, no sé si es 12. ¿Qué hacía? En vez de retarlo, los tipos aumentaban su expectativa acerca de la posibilidad de que ese niño tuviera otra mirada que enriqueciera al grupo. Es el otro mundo. el mundo que supuestamente hace canciones y estatuas a la libertad, en realidad uniforma todo y trata de eliminar las diferencias entre nosotros. Nos va a acompañar, como le decía hoy, en forma virtual, una flamante amiga de la Bruja de las Palabras, que es Silvia Rivera Cusicanqui. La doctora Silvia Rivera Cusicanqui es socióloga, profesora emérita de la Universidad Mayor de San Andrés, ubicada en la ciudad de La Paz, Bolivia. Ha escrito muchos libros, entre ellos Oprimidos pero no Vencidos, que trata sobre las luchas del campesinado aymara y quechua de 1900 a 1980. Las fronteras de la coca, ser mujer indígena, chola o birlocha en la Bolivia poscolonial de los años 90. A comienzos de la década de los 80 fundó el taller de historia oral andina y actualmente integra el colectivo, grupo de investigación que publica una revista estacional, alternativa e irreverente, así se definen a sí mismos. En 2010 publicó el libro titulado Che Hinakaj Utjiwa. Es una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores, es el subtítulo de la obra. Un libro que nos invita a reconocer las diversas historias que nos hacen ser quienes somos, a dejar de lado la idea del mestizaje como la política del olvido, orquestada por los estados-nación, y reconocer el mestizaje emancipador. En varias entrevistas, Silvia se nombra a sí misma virchola, en contraposición de la birlocha, término con el que se define a la persona que quiere dejar de ser chola. Más que una postura personal, es también un intento por sacudir el mestizaje como intento oficial basado en el olvido. La idea de la memoria, nos dice, atenta contra la paz mental de un mestizo que no quiere ser indio. Me parece que podría comenzar con un modo de ver la universidad que me llamó la atención a partir de un texto. Ya hace muchos años leí una novela de Robert Pirsig que se llama Zen y el arte del mantenimiento de la motocicleta. Y a mí me parecía muy lindo que hayan esas dos cosas, ¿no? La habilidad manual para desarmar y armar una motocicleta y a la vez toda una filosofía como es el Zen. Y es en realidad un libro que muestra todas las dos formas fundamentales, el conocimiento especulativo y el conocimiento instrumental, que caracterizan lo que se llama Occidente. Otro tipo de universidad donde no valgan solo los títulos, sino lo que podríamos llamar formas de conocimiento que no son registradas o certificadas y que emanan de la memoria, de la historia, y que podrían eventualmente generar actos de sabiduría y no solamente información o conocimiento o experticia. Silvia Rivera Cusicanqui está hablando en el contexto de un simposio de educación celebrado hace justo un añito allí en Guadalajara, México, Y Silvia va a rondar hoy por estos temas. De paso la conocemos, la estamos conociendo Nadia y yo junto con ustedes, Vamos a ver qué pasa, no sé cuántas cosas vamos a comentar. Como nos suele ocurrir en La Bruja, estamos calurosamente entusiasmados con algunas cosas que dice Silvia, pero no con otras. Y a veces, cuando preparamos el programa, yo digo, Carlos, ¿te parece vos pasar un audio y después criticarlo? ¿No es una cosa de mal gusto, incluso de mala educación, invitar a un experto a hablar y después decir, pero dijo esto? Hay una cosa en la que, por supuesto, no nos gusta nada, pero hay otra parte en la que nosotros queremos dar el ejemplo. Que no hace falta estar de acuerdo en todo, incluso con aquel que admirás. Suponete Freud, Nietzsche, John Lennon, Fito Páez. Te puede gustar esto y no lo otro. Esa es parte también de la uniformidad que a veces seguimos, viste, acostumbrados. 3x4, 12. Capital de Paraguay, Asunción. Acostumbrados a eso, medio que seguimos la música de la uniformidad, de bajar la cabecita, y si traemos un experto, lo que dice el experto es genial. En La Bruja damos el mal ejemplo, vamos a decirlo bien, de decir, mire, yo no soy nadie, no tengo ningún título y no me conoce ni mi primo. Pero yo en esto estoy de acuerdo y en esto no. Este ejercicio proponemos a los intrépidos y valientes oyentes de La Bruja de las Palabras. ¿Cómo estás, Nadia? Bien, pensando en todo, en esta cosa del occidente, ¿no? ¿Cómo se homogeneiza todo, pero a la vez se fomenta el individualismo? Supuestamente, sí. Entonces, esa gran contradicción que tiene, que ojo, el individualismo viene a propósito a dividirnos, a desencontrarnos, a volvernos competitivos, pero estás compitiendo con alguien que es completamente distinto, pero a la vez es igual, en el mal sentido de lo igual, digamos, de lo homogéneo. Sí, porque realmente no... En raciocinio o en algunos conceptos o en cuanto a la educación, porque no somos iguales, y hay una palabra que es más linda que por ahí es la equidad, cuando se habla de igualdad, no sé para a qué viene, pero es completamente distinto. O sea, no es lo mismo la niña que nace en la villa que la que nace en Loma de Zamora, digamos. La educación nos uniforma también los medios de comunicación, ojalá nosotros no la hagamos, pero por ahí el mecanismo es tan monumental que por ahí funciona igual. Nos uniformen que todos pensamos que es bueno leer, por ejemplo. Todos pensamos que hay cambio climático. Todos pensamos que El Quijote es un gran libro. Por eso a veces en La Bruja nos pasamos de la raya y decimos que El Quijote es un libro pésimo. No hemos encontrado una virtud en El Quijote. Lo exageramos para que se enojen incluso. El cambio climático, no hay más cambio climático ahora que hace 200 años. Toda la cosa que decimos siempre es precisamente para sospechar de esa uniformidad. Simultáneamente... el individualismo, como bien decís, el mensaje más importante de Hollywood. Vos sos el boxeador que triunfa pese a todo, a los codazos, no importa que esté al costado. La religión, discúlpeme, salvate vos, rezá vos, encerrate vos, cantá vos, confesate vos, pecás vos. La cuenta es individual. La academia, por supuesto, las notas son cada uno, usted bien, usted mal. Y a veces los intentos que se hacen en evaluar en grupo me parece un poquito superficiales. No se evalúa verdaderamente el desempeño del grupo, a veces que sí. Sino que para poner después uno que el proyecto educativo incluye trabajo en grupo. Pero no sé hasta dónde podemos penetrar en esa monumental matriz cultural que simultáneamente nos propone el individualismo y luego trata de licuarlo. Y no lo podés poner cara rara. O sea, es un intento de volvernos más locos de lo que somos. Esta señora, Silvia, ¿cómo era el apellido? Silvia... Cusicanqui, Carlos. Ah, Silvia Cusicanqui. Pero si lo tiene escrito. No, pasa que a veces me agarran unas... ¿Unas lagunas. Unas lagunas. Sí. Carlos, está tartamudeando, ¿qué le anda pasando? Se anda olvidando las cosas. No se llama laguna, eso le decimos baches. Me agarran baches. Unos baches. Bueno, es lo mismo que lagunas, ¿no? Sí, lagunas, baches. Igual lo noto un poco raro. Mira, justo esta mujer, ¿cómo era? Silvia... Cusicanqui. Silvia Cusicanqui. Ella, mira, hablando de religión, dice que ella cuestiona dos cosas de la religión. Cuestiona la metáfora de la torre, de esa torre que todos subían y no sabían el idioma del otro, y no sé cómo era la torre. La potencia y el encanto de su voz puede más que miles de inconvenientes. Todo concluye al fin, nada puede, eso cuando se va uno corriendo. Todo tiene un final, todo... Eso, cuando lo sacaba. Un cantante vibrante al que el público le perdona todo. No tenía eso de que se hacen centímetros. Hoy dejas de querer. Tal vez otra. Eso que son las esposas y la chica. ¿Cómo es? Aristóbulo del Bache. Un cantante para recordar. Un tiempo en que fui. Eso, que uno es muy lindo. y fui libre de verdad. Guardaba todos mis... eso, de las horas que pasa, como es, en castillos de... Ay, eso que es transparente, como vidrio, pero más caro. Aristóbulo del Bache. Una voz que no necesita detalles como, por ejemplo, acordarse de la letra. Te encontraré una... Ay, eso que es cuando vas antes del mediodía. Dentro de mi... Eso, donde está la cama de... No, ¿cómo era? Y prepararás la... Eso que dije antes, que nos acuesta y duerme parado. Aristóbulo del Bache. Acordate. Vuelvo al... Ay, ¿cómo es? Estoy contento. Ay, ¿cómo es eso cuando vos firmás algo? Que decís, estoy bien, pero la puta. Lucy en el cielo con Capusotos. Esa palangana de agua tibia para tus pies ya cansados de tanto andar. Enseguida regresa La Bruja de las Palabras de Colección. Yo vuelvo al bosque. La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y por el Consejo Deliberante de la Ciudad. Porque amaban todas las cosas vivas, todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe, lo que brota y renace. Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy, Argentina. Este es un programa apto para todo el público. ¡Síganme los buenos!